Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast en el que la cultura en y de Aragón no nos importa un bledo. Bienvenida, bienvenido al chafardeo número 3. En este caso, en esta ocasión, vamos a hablar de Retina 2020, que se va a celebrar del próximo 28 de octubre al 8 de noviembre. Lo vamos a repetir en breve, pero bueno, sí, ya te lo adelantamos inicialmente. Y bueno, pues se trata de una tercera edición del Festival de Cine y Música en directo de Zaragoza, en este caso titulado Retina, que se celebrará entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre. Aún te lo vamos a repetir otra vez más, así que no tienes excusa de enterarte en qué fechas va a celebrarse. Y que, bueno, Retina nació en 2018 pues para explorar las posibilidades creativas de hibridar la música en directo y el cine. El proyecto invita a distintos músicos o bandas a desarrollar una nueva banda, en este caso sonora, para una película escogida y a interpretarla en directo pues mientras ésta se proyecta en pantalla. Y para hablar de ello, pues qué mejor que hablar con quien lo ha gestado. En este caso, pues tenemos el honor y privilegio de hablar con Eduardo Pérez. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, pues como hicimos en el chafardeo número 2, en el 1 fue un poco más abierto, pues ahora vamos a hacer una primera parte que es un poco pues tipo test para que tú que nos estás escuchando pues tengas todos los datos. Y en este caso, pues lo primero, lo hemos dicho tres veces, pero lo vamos a decir una cuarta. En este caso ya va a decirlo Eduardo, así que te va a cambiar un poco la perspectiva. Y es, bueno, ¿en qué fecha se celebra Retina 2020? Bueno, pues se celebra entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre. ¿Y en qué lugares? Tiene diversas sedes. Los conciertos con proyección se celebran en un teatro del Mercado y en el auditorio de CaixaForum Zaragoza. También tenemos un segmento de programación de proyecciones que se desarrollan en la Filmoteca de Zaragoza y un último segmento de charlas que se llevan a cabo en el IACC Pablo Serrano. La siguiente cuestión de estas preguntas rápidas es el precio. ¿El precio? Uh-huh. Bueno, pues la mayor parte de las actividades son gratuitas, tanto las proyecciones de Filmoteca como las charlas de Pablo Serrano, y también uno de los conciertos con proyección, el del 7 de noviembre, en el que Wiro Mitsurashi estarán poniendo banda sonora a THX 1138 de George Lucas. Los otros dos conciertos con proyección que se llevan a cabo en Teatro del Mercado, el 5 y 8 de noviembre, tienen un precio de 12 euros. Y los conciertos, bueno, el concierto con proyección del 6 de noviembre en CaixaForum cuesta 6 euros. La siguiente es el formato. Pues el formato de la sección principal, de la de conciertos con proyección, a veces, resulta un poquito complicado de entender para algunas personas si no se experimenta. Pero básicamente se trata de la proyección de una película con unos músicos tocando durante la proyección, poniendo una nueva banda sonora a la película. Además de este segmento, que es la parte principal el pilar principal del festival, pues hay otros formatos solo de proyección, en el que proyectamos películas en esta edición vinculadas a lo sonoro dentro del audiovisual, y la parte de charlas en las que también exploramos ámbitos sonoros dentro del audiovisual. Y ahora que hemos comentado ya el formato, pues vamos a entrar en lo que es el contenido, así que cuéntanos qué segmentos en este caso tenemos para Retina 2020. Dentro del segmento principal, el de conciertos con proyección que os indicaba, tenemos cuatro conciertos con proyección. Por un lado, los zaragozanos Santoral estarán poniendo banda sonora en directo El fantasma de la libertad, del también aragonés Luis Buñuel. Es una de las últimas películas de Buñuel y además es una película, creo que no especialmente conocida de su filmografía y no demasiado fácil de ver. Esto sucederá en el Teatro del Mercado el 5 de noviembre. El 6 de noviembre en CaixaForum, en el auditorio de CaixaForum, tendremos a Olivier Arson poniendo banda sonora a El Reino, de Rodrigo Sorogoyen. Es una ocasión bastante especial porque Olivier ganó, bueno, compuso la banda sonora original de esta película y por ella ganó el Goya a mejor música original. Él estará revisitando la música que compuso para la película. No será exactamente como la que suena si vemos la película en el cine o en nuestras casas, sino que será una adaptación de esa banda sonora que compuso. Además, el 7 de noviembre, ya de nuevo en Teatro del Mercado, tendremos a los valencianos Wiro Meets Russia poniendo banda sonora a la primera película de George Lucas, una cinta de ciencia ficción muy interesante que se llama THX-1138 y que probablemente sea de las películas menos conocidas de la filmografía del estadounidense. Y bueno, el sonido de Wiro Meets Russia está muy basado en sintetizadores y electrónica y creo que va a ser una vuelta de tuerca a la película muy poderosa e interesante. Y por último, los oscenses Javier Aquilué y María José Asta estarán cerrando el festival el 8 de noviembre, de nuevo en Teatro del Mercado, poniendo banda sonora a Análisis de Sangre Azul, una película que codirigieron Gabriel Velázquez y la zaragozana Blanca Torres en 2016. Es una, probablemente, una rara avis de la filmografía reciente de producción española. Probablemente muy desconocida para los espectadores, aunque sí que ha habido ocasiones de verla en la ciudad, tanto en la Filmoteca como, creo recordar, en Las Armas, hace unos años. Y en este caso, Javier Aquilué fue quien compuso la banda sonora original de la película. Está bastante basada en pianos y creo que su trabajo está bastante influido en Satie. Y en esta ocasión se acompaña de María José Asta y sí que están haciendo pues una nueva banda sonora. Sí que hay alguna parte, alguna melodía de piano que corresponde a lo que compuso originalmente Javier, pero hay muchísimas más variaciones. Además de estas cuatro películas estos cuatro conciertos con proyección de esta sección principal, vamos a tener dos charlas muy interesantes, ambas en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza. Una es el 28 de octubre, será la que abra el festival y estará ofrecida por Pelayo Gutiérrez. Para los que no conozcan el trabajo de Pelayo, que supongo que es bastante probable porque él hace una de estas profesiones bastante desconocidas del cine, que es la edición de sonido, pues probablemente Pelayo sea el editor de sonido más reputado a nivel nacional. Él tiene una carrera muy larga, ha hecho la dirección de sonido de más de 200 películas y ha trabajado con algunos de los directores más importantes a nivel nacional, por supuesto con Almodóvar y Amenábar, pero también con muchos otros. Y bueno, también probablemente sea una de las personas con más nominaciones a los Goya, creo que 14, y también con más premios Goya, creo que tiene 3. Él estará hablando de el arte del sonido, así es como se titula su charla. Y será una charla bastante práctica sobre su trabajo, con ejemplos muy sonoros y visuales con los que entender la importancia de su trabajo para desarrollar el sonido de una película y también para su propia narrativa. El 4 de noviembre tendremos a Manuel Vilas, también otro aragonés. En este caso él es un escritor, creo que muy conocido y probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando conocen su trabajo. Y a él lo que le pedimos fue que hiciera una charla sobre el trabajo de Ennio Morricone. Supongo que la música de Ennio Morricone, bien por las bandas sonoras o bien porque pertenece a nuestro subconsciente, todo el mundo conocerá su trabajo. Y él falleció este mismo año, creo recordar que unos meses antes de que arrancara la pandemia. Y bueno, era un poquito nuestra manera de homenajear al que creemos que es uno de los compositores de bandas sonoras más importantes de la historia del cine. Y además de eso tendremos 2 películas documentales en Filmoteca de Zaragoza. La primera el 29 de octubre, la segunda el 31. Y ambas están dedicadas a la labor del sonido dentro de la creación audiovisual. La primera es Making Waves, The Art of Cinematic Sound. Se podría traducir algo así como Haciendo olas, el arte del sonido cinematográfico. Es una película muy reciente, de 2019, y explora todo el trabajo de los creadores de sonidos para las películas. Esto quiere decir, para poner un ejemplo un poco gráfico, pues cuando se oyen gotas de lluvia en una película, cómo se ha generado ese sonido. También es una parte bastante desconocida de dentro de las profesiones vinculadas al audiovisual, y creo que es un documental que explica muy bien cómo se hace todo este trabajo y también su importancia. Y el 31 de octubre tendremos a Score, a Film Music Documentary, que básicamente su título es Banda Sonora, un documental sobre música de cine. También es una película documental muy reciente, en este caso de 2016, y en este caso se centra más en la importancia de las bandas sonoras, de las composiciones de las películas, y bueno, pues que la verdad es que documenta la creación de las bandas sonoras de algunas de las películas más notables de los últimos años. Bueno, hasta aquí toda la programación. Y si voy a decir, ya conocidos todos los contenidos de esta edición, nos queda la última pregunta de esta parte, que es ¿por qué deberíamos ir a Retina 2020? Bueno, yo creo que porque las distintas experiencias que proponemos son únicas y singulares, plantean un acercamiento totalmente distinto al cine. Y creo que incluso para personas que hayan visto estas películas o que hayan visto los conciertos de los músicos que estarán poniendo las bandas sonoras, es una experiencia absolutamente distinta. Y también creo que en la parte de charlas y de las proyecciones de Filmoteca nos va a permitir conocer muy en profundidad cómo se hace la música de las películas y cómo se trabaja la parte sonora de las películas. Vale, pues ahora dicho esto, ya empezamos un poco la parte más abierta, por así decir, Y, a ver, yo lo primero que quiero decir, porque ya desde el cartel se ve, y ahora pues tal como lo has expuesto, y el tono y todo el contenido que has dicho, lo que se nota un montón es que lo haces con un cariño impresionante y con un detallismo que hay que tenerlo muy en consideración. Y un poco en relación a eso va la pregunta de cómo has afrontado hacer Retina 2020 este año, porque entiendo que inicialmente iban a ser otras fechas, lógicamente iba a ser otro contexto, o sea, cómo haces que la gente pues venga en noviembre, o sea, cómo contactas con Manuel, cómo contactas con la gente de fuera y cómo has afrontado este Retina 2020 con tanto contexto negativo. Bueno, pues supongo que la respuesta es con infinitas cantidades de trabajo y dedicación por todos los que hacemos Retina. Y también con mucha flexibilidad y capacidad de adaptación por tanto por los que lo organizamos como por todas las personas que van a pasar por el festival, tanto los músicos como las personas que están haciendo charlas. Y, realmente sí que ha sido muy complejo y al final pues se ha sacado adelante, creo que por esa cabezonería maña, de la que creo que podemos estar muy orgullosos, y también por el compromiso importante que hayamos desarrollado con los artistas, porque en algunos de los casos son encargos específicos del festival y los músicos han estado preparando estas bandas sonoras durante muchos meses. Entonces, antes de dejar que ese trabajo se quedara en sus locales de ensayo, queríamos que el festival saliera adelante y que pudieran compartirlo y que todos pudiéramos disfrutar de todo ese trabajo que en algunos casos es una tarea de más de un año. Entiendo que otra parte esencial de este trabajo es también luego la difusión, ¿no? A la hora de anunciarlo y de que la gente lo conozca, también es una parte muy importante, sobre todo ahora, ¿no? Sí, además, bueno, pues todo se ha complicado un poquito porque parece que lo social es mucho más complejo. Sí. Que también la difusión pues en formatos físicos es más complicada y que hay que apoyarse más en las redes sociales y demás, y también porque aunque el proyecto celebrará este año su tercera edición, creo que todavía estamos teniendo que explicar pues de qué se trata el proyecto. Recuerdo que el año pasado pues mucha gente cuando anunciamos nos preguntaba si primero había un concierto y luego era la película o al revés, y claro, teníamos que explicarles que no, que se proyecta la película y durante la proyección se toca la música. También muchas personas preguntaban si lo que hacían era interpretar la música original, y también teníamos que explicar que no, que incluso en los casos como este año, por ejemplo, de Olivier Garçon, en los que sí que se está tocando esa música, la experiencia es totalmente distinta a la original porque es prácticamente imposible replicar el trabajo de estudio en directo, con lo que se acaba convirtiendo en una experiencia distinta. Entonces creo que en nuestro caso a los problemas en sí de comunicar un proyecto se suma esa labor didáctica que hay que hacer y que es un poco complicado de explicar si no se tiene, pues como vosotros nos estáis ofreciendo, unos minutos, ¿no? También, bueno, la mejor manera de entenderlo es asistiendo y entonces creo que queda muy muy claro en lo que consiste, pero bueno, para eso hace falta mucho trabajo previo para lograr que la gente se entere y acuda. Claro, porque en relación, por ejemplo, a esto que comentas del público, lo que sí que se ve es que no solamente hacéis los conciertos, que es la banda sonora y la proyección a la par, sino que también diversificáis en cuanto a charlas, en cuanto pues eso, a esas mesas redondas, en este caso individuales, pero también mesa redonda. desde tu punto de vista, pues eso, de haber desarrollado dos ediciones, esta tercera, ¿cómo ves a la ciudad adecuándose a Retina? Es decir, a ver si que se puede comprender que es un festival muy orientado a cierto perfil de público, pero claro, también al diversificar a través de charlas y mesa redonda, no sé hasta qué punto es una propuesta vuestra de vamos a intentar diversificar para que haya un poquito más de público que vaya a la charla y luego vaya al concierto, o es algo personal. Bueno, sí que creo que los programadores tenemos que estar siempre intentando escuchar o sacar conclusiones sobre el público y sobre lo que quiere o está más abierto a disfrutar, y que somos más los programadores quienes se tienen que adaptar al público que viceversa. En ese sentido, sí que, desde luego, el pilar fundamental del proyecto es el de los conciertos con proyección, y también es el segmento que está destinado a un público más generalista y más diverso. La parte de las charlas para nosotros es importante en cuanto a realizar también una labor didáctica sobre la importancia de lo sonoro en el cine, porque creo que muchas veces, aunque sí que el público en general es consciente de la importancia de la banda sonora en una película, no es consciente de todo el trabajo sonoro que hay que realizar para producir un film. Y también para nosotros es importante visibilizar esa labor de los profesionales de lo sonoro que trabajan en el audiovisual y que siempre, bueno, pues en los créditos parece que son los últimos y que parecen pues una parte menos importante cuando creemos que tiene una importancia muy grande, pues en la propia narrativa de las películas, también en la aproximación más o menos arriesgada, etcétera. Y bueno, otros años el segmento de proyecciones quizás estaba enfocado a un público más generalista, pero ese también está muy pensado para visibilizar esa labor de las profesiones técnicas sonoras dentro del audiovisual. Y a la hora de plantear la programación, porque como acabas de decir, pues eso, tocáis muchas ramas y dais visibilidad a cosas que quizás no se conocen tanto, ¿cómo se plantea? Por ejemplo, ¿pensáis, por ejemplo, en alguna película en concreto y a partir de ahí desarrolláis quién podría crear la banda sonora o cómo surgen estas ideas? Los procesos son distintos en cada caso. A veces pensamos en una propuesta específica para los músicos y les proponemos una película porque creemos que puede funcionar muy bien con su lenguaje, con la estética de su sonido y demás. En otros casos es un poco al revés, les damos carta blanca para que puedan decidir lo que quieren plantear, a qué película quieren enfrentarse. Y sí que intentamos que tanto a un nivel sonoro como a un nivel de género de las películas o incluso época de las películas, haya bastante diversidad. Porque creemos que la riqueza de la programación del festival está en esa diversidad de miradas, ¿no? Bueno, y para cerrar, porque es una cuestión inevitable, el COVID-19 en este caso, ¿cómo ha afectado a Retina en cuanto, pues eso, a cantidad de aforo y a esas cosas que ahora hay que tener, por desgracia, en consideración? Pues es una pregunta que estamos a apenas una semana de comenzar el festival y bueno, cuando estamos haciendo esta entrevista, y justamente hoy ha habido pues un nuevo cambio de fase, un nuevo cambio de normativas. Así que obviamente está complicando muchísimo todo el trabajo y con cada nueva noticia vamos teniendo que adaptarnos con mucha flexibilidad. Ahora mismo sí que en todos los casos contamos con una reducción de aforo y sí que parece que va a tener que ser de un 25% en todos los casos. Y confiamos en que no tengamos que cancelar ninguno de los eventos. Pero probablemente sea una respuesta que vaya evolucionando conforme vayan pasando los días. Confiamos en no tener que cancelar nada y confiamos en que, aunque en formatos reducidos de público, todo pueda llevarse a cabo según lo planeado. Pues sí, pues desde aquí también confiar, sobre todo porque nosotros ya hemos comprado alguna que otra entrada para alguna que otra proyección y evento, así que crucemos también los dedos para poder asistir. Y nada, y con esto pues terminamos el tercero. Las redes sociales de Retina, pues si te has metido desde Facebook, habremos etiquetado a Retina, desde Instagram habremos etiquetado a Retina y desde Twitter habremos etiquetado a Retina, así que no tiene ninguna pérdida. Muchas gracias por escucharnos y de nuevo, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Si te ha gustado esta turra cultural, también nos puedes encontrar en redes sociales. Y por supuesto, en nuestra página web, esto no es un museo, zgz.wordpress.com.